es que no puedo olvidarte, y no puedo consolarme, yo que tanto te quiero, te gusta verme sufrir, y es que no puedo olvidarte, si tú de mí te adueñaste. En mi pecho vives muy adentro de mí. Es que no puedo olvidarte. Es que yo no puedo, por más que lo intento, yo no puedo arrancarte de mí. Escucho yo tu nombre y mi corazón empieza a latir y sé que es por ti. Yo no sé si me encuentro triste y a la vez estoy contento, pues conservo aquí conmigo los momentos. Hay momentos que me hieren recordar, que prefiero olvidar, que no puedo olvidar, pues me gana el sentimiento. No te miento que me miento si lo siento aquí muy dentro, viendo nuestro sonreír y lo éramos feliz. Es que no comprendo por qué te gustó verme sufrir, y es que no puedo olvidarte, y no puedo consolarme. Yo que tanto te quiero, te gusta verme sufrir. Escucho yo tu nombre y mi corazón se estresa. Qué tristeza, qué vergüenza es tener que llorar, por no poderte olvidar, por no saber olvidar, por quererte aún amar. Pues no puedo yo dejar de estarte imaginando, de estarte aquí pensando, y que sepas que te amo y no puedo hoy negar, pues estás metida muy adentro de mi corazón.